Con motivo del Día del Sol, el máximo dirigente Kim Jong-un recibió regalo que le dirigiera el Partido Comunista de Noruega. El presidente de la provincia Vestfold de este partido, Dag Noryum, que está de visita en Corea, lo entregó el día 10 a un funcionario coreano.